salada, qué gusto tiene la sal, salada. Pero si a un palito cago a palazos a quien quiso pisarle sus flores. Cuando el rolo me dijo, anda a probar entre las piernas esta.